meses primero. El hombre cuando se casa goza 3 meses primero. Después anda dando gafa pa' la vida de los solteros. Después anda dando gafa pa' la vida de los solteros. Se va con otro, no deseará ser casado, te cuesta volverse loco.